Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Que no te sorprenda, este programa que emitimos desde la FM Guaira Quimbal en tiempos de pandemia. Nos queda poder igualmente realizar esta producción semanal que hacemos entre docentes, estudiantes, egresados, egresadas del CENS 454 desde Castelar Sur hacia todo el mundo. Estamos en la FM Guaira Quimbal, actualmente sin salir por nuestras vías habituales, por nuestro dial, pero sí estamos saliendo de manera online. Nos pueden encontrar en www.guairaquimbal.org o por la aplicación del sistema Android. Ahí buscan para bajarse la aplicación, la encuentran como Guaira Quimbal, FM Guaira Quimbal, y también nos pueden escuchar de esa manera. Recuerden que este programa sale en distintos horarios durante la semana, los lunes a las 13 horas, los miércoles a las 20 horas y los viernes a las 18 horas, al mediodía, a la noche y a la tarde, distintos horarios para poder escuchar y ser parte de Que no te sorprenda. Para hoy tenemos distintos contenidos, vamos a estar hablando con Patricia Rodríguez. Ella es médica del CEF 149 del Centro de Educación Física, que comparte también espacio aquí desde el CENS 454. Vamos a estar hablando con ella sobre la hipertensión, ¿no? Sobre distintas problemáticas que rodean a la hipertensión, conociendo un poquito más sobre esta enfermedad, cómo podemos tratarla, de qué se trata, qué problemas trae y justamente los beneficios de la actividad física, que son muy importantes para combatirla. También vamos a estar hablando en nuestra columna habitual sobre ciencia con Darío Leguizamón, profe del CENS. Esta vez vamos a estar hablando sobre humedales, ¿no? Sabemos que hay un proyecto de ley que se trata de la preservación de los humedales y vamos a estar hablando a ver de qué se trata, qué es esto de los humedales, qué problemáticas están teniendo, ¿no? Qué problemas están atravesando y cómo podemos justamente protegerlos. Además, nuestro espacio habitual de la Asociación Autodeterminación e Inclusión, el programa, digamos, el micro programa Somos Todes, que se incluye dentro de Que no te sorprenda, va a estar emitiendo la segunda parte de su especial de trabajo y discapacidad. Vamos a escucharlo también aquí en este programa. Y por último, ya que estamos en el mes de la juventud, pero además ha pasado hace muy poquitos días, ha pasado la noche de los lápices, ¿no? Este hecho que recordamos, que compartimos, que ejercitamos la memoria para poder recordarlo y que también es el Día Nacional de la Juventud. A partir de este hecho y durante todo este mes se van a estar realizando un montón de actividades. Entre ellas, el municipio de Morón tiene una lista bien larga de actividades que va a estar dando todos los días, que van a estar realizando. Así que vamos a repasarlas y además vamos a repasar algunas de las que ya sucedieron, porque nuestra compañera Verónica Rizzo le hizo una pequeña nota a Micaela, una de las integrantes de Autodeterminación e Inclusión, que justamente participó en una de las actividades que tienen que ver con las juventudes y discapacidad. Así que vamos a aprovechar para conocer un poquito algunas cosas que ya sucedieron y contarles lo que está por delante en esta agenda del mes de la juventud. Con todo eso, vamos a comenzar este programa Que no te sorprenda. Recordá que estamos en la FM Guaira Quimbal, que nos escuchás por guairaquimbal.org o por la aplicación en el celu. Y así comenzamos. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Thank you. Quédate en casa. Quédate en casa. Hola, mi nombre es Denise Cardoso, soy de tercero C, turno tarde y bueno, yo les quería contar que en esta cuarentena hay días que no sé qué hacer, pero bueno, si uno busca siempre hay algo que hacer. Y nada, yo hago, me encanta cocinar, me encanta hacer tortas, todo lo que sea dulce, repostería, me encanta, así que mi tiempo se basa en eso, también bueno, se basa en entretener a mi hijo que tiene 2 años y bueno, a esa edad es difícil entretenerlos, así que siempre buscando algún juego o algo para que se entretenga y no esté aburrido. Y bueno, disfrutando mi tiempo con mi familia, con mi pareja y mi hijo. Y nada, haciendo cosas que uno no podía hacer cuando teníamos una rutina, ¿no? Y bueno, en mi barrio la cosa está tranquila, no hay mucha gente circulando por la calle, los negocios la mayoría está cerrado, uno tiene que caminar más que lo habitual para hacer alguna compra y bueno, tranquilos por ahora, esperando que todo esto pase. Les mando un beso a todos y espero que todos estén bien y a cuidarse. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Escuchá, que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. En este segundo bloque ya comenzamos con los contenidos del programa y vamos a estar escuchando lo que tiene para decirnos Patricia González. Ella es médica técnica del CEF 149 del Centro de Educación Física de Morón, un espacio muy interesante que en estos tiempos de aislamiento, ya que no puede realizar sus actividades, que entre otras las realiza en el espacio del CEF 454, es por eso que tenemos una articulación activa y que sabemos de sus actividades. Lo están haciendo de manera remota, ¿no? Lo están haciendo de manera virtual y está buenísimo poder escuchar algunas de sus voces. Escuchábamos la semana pasada la voz de Hugo, profesor, docente de educación física. Esta vez le toca el turno a Patricia, que es la médica, ¿no? Y va a estar contándonos un poquito en esta primera edición, en esta primera entrega de lo que tiene para decirnos. Vamos a hablar sobre hipertensión. En este primer audio que van a escuchar, para comenzar, ¿no?, para introducirnos, ¿de qué se trata la hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? Para entender la hipertensión arterial, nos podemos imaginar que para que la sangre llegue a una de mis manos, tiene que circular por una serie de caños y mangueras que son cada vez más finitas. Esa sangre circula porque la bombea el corazón. Si de pronto yo voy a un lugar donde hace demasiado frío, esas mangueras se cierran. O si, por ejemplo, me hago un torniquete e interrumpo la llegada de la sangre a la mano, mi mano se va a morir. Eso se da porque la presión que hace el torniquete sobre mis arterias impide que la sangre pase. Bueno, la hipertensión es un problema de salud en donde se presentan aumentos de la presión dentro del sistema de caños y mangueras sin que haya una causa externa tan reconocible. Porque, por ejemplo, el frío intenso también hace que nuestros vasos sanguíneos se cierren. Por eso, por ejemplo, nos ponemos muy blancos cuando salimos al frío intenso. Y algunas personas inclusive llegan a tener coloración azulada, que quiere decir que la sangre no solamente no entra, sino que no se puede retirar bien la que ya está gastada. Entonces, este equilibrio que se tiene que dar entre una buena cantidad de sangre que llega a todos lados necesita de unas mangueras y caños en buen estado. Porque si no, cada vez que el diámetro de estas mangueras y caños se va achicando, el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para bombear y que esa sangre llegue a todo el organismo. Ya que entendemos un poquito más de qué se trata, ahora vamos a escuchar cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones que puede provocar la hipertensión en nuestro cuerpo? El aumento sostenido, crónico, de la presión en nuestros vasos y mangueras, que son las arterias, va haciendo que se lesionen una serie de órganos a los que le llamamos órganos blancos. ¿Por qué? Porque estos órganos, que son el cerebro, el corazón, los riñones y la retina, que es la parte del ojo con la que vemos, tienen justamente una serie de arterias de un tamaño que se lesionan muy fácilmente ante el aumento o muy brusco, ¿sí?, y muy alto de la presión, o el aumento de todos los días, que a lo mejor no es una presión muy alta, pero que al estar permanentemente achicando el tamaño de esas arterias, va haciendo que esos órganos se lastimen. Entonces, la presión puede dar dos tipos de lesiones en estos órganos. Uno, cuando es un aumento súper intenso y en una sola vez, entonces uno puede tener en el corazón, por ejemplo, un infarto, o en el cerebro un ACV, en la retina un desprendimiento de la retina, o en los riñones una insuficiencia renal aguda. Pero cuando esto no se produce de una forma tan brusca, tan catastrófica, de todas maneras, si uno tiene la presión un poquito alta todos los días, va a presentar secuelas que son bastante complicadas para la vida cotidiana. Otra de las cosas que nosotros nos tenemos que plantear es que con la edad estos caños se van endureciendo. Por eso no es lo mismo tener los primeros eventos de presión arterial alta alrededor de los 60, 70 años que tenerlos a los 35 o 40. Hay factores que nosotros no podemos modificar, por ejemplo, la edad o el sexo. Se sabe que los hombres sufren peores formas de hipertensión que las mujeres, pero hay otros que sí podemos modificar. Patricia Rodríguez nos cuenta también sobre cómo podemos relacionar la hipertensión con el sedentarismo, ¿no? Sabemos que en esta época de no movernos tanto, de no salir tanto de casa, podemos estar justamente con muy poca actividad, con muy poca actividad física, y esto trae un montonazo de problemas. Entre ellos puede, digamos, aumentar el riesgo de hipertensión, y es por eso que Patricia nos cuenta justamente la relación que hay entre la hipertensión y el sedentarismo. El sedentarismo, junto con la obesidad, junto con el consumo de sodio y el consumo desmedido de alcohol, son factores de riesgo para presentar peores formas de evolución de la hipertensión arterial. El sedentarismo se sabe que aumenta los lípidos, es decir, las grasas que circulan en la sangre. Está relacionado también con el aumento de catecolaminas, que son una serie de sustancias que hacen que los vasos, las arterias, se cierren. Entonces, lo bueno de estos factores que acabo de mencionar es que son de alguna manera modificables. Entonces, si una persona recibe un diagnóstico de hipertensión, una de las cosas que no siempre se les explica, pero que es muy importante que sepan, es que es una de las principales indicaciones terapéuticas que cambien estos hábitos de vida. Es casi tan importante como la medicación. Para ir terminando esta nota, nos dedicamos a hablar un poquito sobre la importancia de la actividad física. Ya les comentamos que Patricia Rodríguez es médica. Entre otras instituciones, ella trabaja para el CEF 149, el Centro de Educación Física de Morón. Y justamente nos cuenta sobre la importancia de realizar actividad física, aunque sea dentro de casa, y más aún en estos tiempos en los que tal vez no nos estemos moviendo tanto. Bueno, la actividad física es fundamental. Es un aliado de una persona que tiene hipertensión arterial. Ya hace muchos años que se sabe que el ejercicio físico es lo único que remodela las arterias que están dañadas. Por lo tanto, si uno es un hipertenso de muchos años o acaba de recibir un diagnóstico, pero se sospecha o se constató por diferentes estudios que ya lleva presentando alta presión hace unos cuantos años, el ejercicio físico va a lograr que se detenga el deterioro de las arterias y que incluso se pueda revertir. Es un recurso que no hay que desestimar, hay que usarlo. Por otra parte, el ejercicio físico produce la liberación de sustancias que son vasodilatadoras. Esto quiere decir que son sustancias que van a actuar sobre la musculatura lisa de las arterias, produciendo relajación. Por lo tanto, estas arterias van a estar de un tamaño adecuado para que circule bien la sangre. De modo indirecto, el ejercicio, como libera sustancias que mejoran el humor, va a disminuir el estrés, que es un factor que muchas veces está asociado a peor evolución de eventos agudos en la hipertensión. Por último, nos da algunos consejos sobre cómo hacer para ejercitarnos en estos tiempos adentro de casa, qué tipo de actividades podemos realizar igualmente adentro de casa. ¿Cómo hacer para ejercitarse en tiempos de pandemia? Es importante entender que el ejercicio para un hipertenso está indicado que haga la máxima actividad física que su cuerpo tolere bien. Si tiene más de 40 años, se sugiere que haga un chequeo previo e inclusive se van a pedir pruebas de esfuerzo. En los menores de 40 años, que como decía antes, cada vez más frecuente, ¿no?, que la hipertensión se presente a edades más tempranas, la recomendación es que sean ejercicios de tipo aeróbicos, no de fuerza. Bien. Entonces, si van a estar dentro de casa, a veces por la limitación de movimientos, no está indicado que hagan ejercicios de fuerza con pesas y demás. Lo ideal sería en ese caso, y hay muchos recursos en internet, en YouTube, en Instagram, en las páginas del municipio de Morón también hay, de los ejercicios que están indicados para enfermos cardíacos. Y por supuesto que si hay oportunidad de salir a caminar, si puede ser cotidianamente, media hora de un andar sostenido sin parar, teniendo los cuidados que estamos teniendo para la pandemia, ¿no? Que es de no ir hablando con otra persona, tener en cuenta que si corren, el virus llega más lejos todavía, entonces tienen que respetarse distancias mayores, no alcanza con los 2 metros, se calcula incluso que debería haber una distancia entre corredores mínima de 6 metros. Con lo que me preguntabas acerca de personas que no se levantan, ese me parece que es un tema para desarrollar en otra oportunidad. Porque cuando nosotros hablamos de sedentarismo en medicina, estamos hablando de un problema que tiene que ver con la disminución de los niveles de actividad de una persona, bastante ligado a formas culturales que se fueron imponiendo en las últimas décadas. La pandemia es un evento extraordinario, cada persona la fue procesando como pudo, produce de por sí miedo y un estrés ante los eventos tan graves que nos vamos enterando por los medios de comunicación, y a esto además se le suma la situación de encierro. Así que eso te invito a que lo conversemos en otro momento. Le agradecemos esta participación a Patricia Rodríguez, médica técnica del CEF 149, y seguramente la tengamos más adelante para ir desmenuzando, para ir conociendo un poquito más de cerca de qué se tratan estas problemáticas que pueden aparecer en estos tiempos de pandemia, pero además conocer soluciones, recomendaciones, conocer un poquito más sobre las enfermedades que nos rodean. Seguimos con más. Que no te sorprenda en esta cuarentena en la FM Guaira Quimbal. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal, un espacio de encuentro. Quédate en casa. Quédate en casa. En esta cuarentena tuve una mezcla de sentimientos. Los primeros días estaba preocupado por los casos que había en otros países y por los que estaban apareciendo acá. Después sentí mucha incertidumbre por no saber cuándo va a terminar. Pero por otro lado, siento que fue bueno porque estoy haciendo ejercicio con mis piernas y avancé mucho con eso. Y estoy haciendo cosas que si tendría que salir no me animaría a hacer, como por ejemplo cortarme el pelo solo. También estuve haciendo videollamadas con unos amigos para distraerme. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Estamos en Que No Te Sorprenda. Continuamos con este programa desde la FM Guaira Quimbal. Recordá que nos estás escuchando por la www.guairaquimbal.org o por la aplicación que podés descargar desde el Play Store de tu teléfono Android. Ahora nos metemos en la columna de ciencia. Estamos comunicados con Darío Leguizamón, profesor docente del CENS 454, entre otras instituciones, nuestro columnista estrella sobre ciencia, para abrirlo ahí a distintas cuestiones, muchas veces tocando el tema de la salud, o en este caso nos metemos con el tema del ambiente. Vamos a estar hablando sobre la ley de humedales. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Julián, ¿cómo andas? ¿Y cómo andan todos por allá, la audiencia? ¿Cómo va? Nos vamos a introducir en la temática de los humedales. ¿Tiene algo que ver con todas estas cuestiones de incendios que hubo en estos días, no? Exactamente, sí, todo el mes de agosto. No sé si en un momento vieron que en agosto hubo una luna roja. No sé si llegaron a ver, vos no sé si la viste. Sí, claro. Bueno. Y el sol también, de día también, como una especie de... Que te digo la verdad que por momentos hasta era, entre muchas comillas lo voy a decir, bello. Sí, porque claro, era como una penumbra, digamos. Es que es bello, totalmente. Hay una cuestión que es un chiste que se hace siempre en ciencias ambientales, que es que mientras más polución hay en el ambiente, más lindos son los atardeceres. Porque justamente tiene que ver con las partículas que hay en suspensión en la atmósfera que se generen esos colores. Entonces, en este caso pasó justo eso. Vimos esa noche esa luna llena, rojísima, justamente porque toda la atmósfera a nuestro alrededor estaba cargada con partículas que eran las partículas que se desprendieron, obviamente el humo, ¿no? Para decirlo de una manera más común, que se generó de todos estos incendios que tenemos acá cerca en el delta del Paraná. Y eso es contaminación, digamos, ¿qué son esas partículas? Eso es humo, directamente todo lo que cuando yo hago un fuego en mi casa y veo salir ese humo, es lo mismo, exactamente. O sea, son partículas que no llegan a ser gaseosas, pero al ser tan chiquitas quedan suspendidas en el aire. Digamos como serían fragmentos de madera, de ceniza de madera, que al ser muy pequeñitas quedan suspendidas en el aire y pueden viajar montones de kilómetros hasta depositarse en algún otro lugar, ¿no? Y bueno, eso justamente, esas partículas en la atmósfera hacen que se distorsione la luz y se vea, digamos, en este caso, roja la luna, por ejemplo. A ver, vamos de a poquito. Primero que nada, ¿qué es un humedal, no? Porque dijimos esto, vamos a hablar sobre la ley de humedales. La verdad que definir humedal es bastante complicado, ¿no? Es un tipo de ambiente, podríamos decir, ¿no? Un tipo de ecosistema Pero justamente la ley de humedad es una de las primeras cosas que tiene que hacer es definir esto. Bueno, ¿qué vamos a considerar que es un humedal y qué no vamos a considerar que es un humedal, ¿no? Entonces, dependiendo, obviamente, si estamos hablando de estudios de lo que sería biología, bueno, algún libro te lo va a definir de una manera, otro libro te lo va a definir de otra manera. Para la ley va a tener que quedar como una definición estándar de qué es un humedal, ¿sí? Pero digamos que a grandes rasgos es una zona, obviamente, que tiene una tierra rica en agua, ¿no? Por eso es justamente un humedal, porque tiene mucha humedad, con plantas, pero puede ser muy diverso, pueden ser diversas plantas y diversos ecosistemas, pero dependiendo de ciertas características podríamos decir que entran dentro de esta clasificación de humedales. Digamos que en Argentina aproximadamente un 20% de la superficie está cubierta por humedales. Y tiene que son muy importantes por unas cuantas cositas. Primero que nada, justamente por esa humedad que retienen, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que estos ecosistemas mantienen un equilibrio hídrico que hace que no haya ni muy poca ni mucha agua. Cuando nosotros deforestamos esto o incendiamos esto, ¿no?, que sería otro tipo de deforestación, lo que sucede es que quedan ecosistemas devastados que ya pierden esa capacidad de retener el agua. Entonces, como no tienen esa capacidad de retener el agua, se pueden llegar a generar inundaciones en otros lugares, porque ya el agua no es retenida por ese ecosistema y corre hacia otras zonas y se inundan, y se puede generar sequías en otro lado. Esto es algo que es muy interesante, justo que viene aparejado, ¿no? La inundación y la sequía vienen siempre de la mano, porque es justamente cuando se rompe este equilibrio, ¿no? Este equilibrio exacto del ecosistema que mantiene esa humedad y utiliza esa agua para mantener ese ecosistema. Cuando nosotros destruimos ese ecosistema, el agua tiene que ir a parar a un lado, va a correr libremente, va a escurrirse libremente, y eso puede llegar a generar inundaciones en algunos lugares y sequías en otros, ¿sí? Perdón. ¿Y por qué? Vuelvo al comienzo, en el sentido este. Se quema para poder utilizar la tierra para otro uso, digamos. Exactamente, sí. Es una práctica muy utilizada por lo que sería la agricultura y la ganadería, porque tiene dos cuestiones. Primero, que una zona que por ahí era un bosque nativo y estaba protegido, de repente se incendia y, ay, bueno, ya no es más un bosque nativo, ahora vamos a utilizarlo para sacarle provecho, digamos, de manera generando algún tipo de plantación en ese lugar, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque el hecho de toda la ceniza que queda es un gran fertilizante. Entonces, por eso generalmente la industria ganadera, cuando se hace por derecha, digamos, cuando está regulado y controlado, lo que generalmente se hace es primero desmontar, o sea, se talan los árboles más grandes para extracción de madera, y todo lo que serían arbustos, yuyos y los toscones de los árboles que quedan se queman, porque toda esa ceniza luego fertiliza esa tierra y obviamente luego puedo plantar y voy a tener mejores resultados, ¿no? Pero también está esta cuestión, hay cuando no es regulado, cuando no se hace legalmente, digamos, directamente generalmente se quema, ¿sí? Porque es esta cuestión, como que alguien incendia algo y bueno, ¿quién sabe? ¿Cómo sabemos quién fue? ¿Cómo sabemos en dónde se inició? Eso empieza en un punto y luego se desparrama y es un desastre, y luego de ese desastre muchos pueden sacar ventajas, ¿no? Entonces, en este momento, fíjense ustedes que estamos por tener un convenio con China en donde vamos a traer cerdos para acá y vamos a tener que necesitar más extensión de tierras para plantar. Está justo tratándose la ley de humedales y de repente encontramos un montón de incendios, muchísimos más. Está bien que hay una cuestión que tiene que ver también con el calentamiento global, ¿no? Está haciendo cada vez más calor. Y el hecho de que haya cada vez más calor hace que esto naturalmente pueda producirse. Naturalmente, entre comillas, porque si nosotros estamos generando el calentamiento global y ese calor hace que haya más incendios, no sé hasta dónde es natural. Pero podríamos decir que no hay una mano intencionada realizando ese incendio, ¿no? Pero justamente también tiene que ver con esto, con que el calentamiento global está haciendo que haya temperaturas mucho más altas y zonas que antes podían retener esa humedad, con esta temperatura las van perdiendo, quedan cada vez más secas y luego es mucho más fácil que por un rayo o por una botella de vidrio que quedó por ahí tirada, que hace efecto lupa, se prenda fuego. Exactamente, sí. Entonces estamos viendo un incremento por dos cuestiones. Una, por el avance de la ganadería y la agricultura, y otra por el hecho del calentamiento global, que hace que, obviamente, a mayor temperatura va a ser más fácil todavía que se incendie todo esto. Sí, sí. Y que, entonces, ¿por qué es importante que exista una ley bien, de humedales? Ahí vamos. La cuestión es que no está regulado, ¿sí? Hay ciertas extensiones de la Argentina en donde no hay ninguna regulación. Es como tierra de nadie, y uno puede ir, bueno, se incendió, y bueno, che, ahora lo usamos para esto, lo usamos para esto. Se harán convenios entre un senador de acá, perdón, senador no, digamos un gobernador de algún lugar y otro, se firmarán cosas, pero no hay regulación sobre eso. No hay una regulación nacional, ¿sí?, sobre estos ecosistemas, sobre estas extensiones de tierra. Entonces empiezan a suceder todas estas cosas. También pasa que no hay multas para empresas que utilicen o que hagan estas cosas, como obviamente provocar incendios. Al no haber estas multas, al no haber ninguna regulación, es algo que, bueno, lo hacemos total, no pasa nada, ¿sí? Entonces, claro, la ley lo que va a hacer es, primero que nada, definir qué es un humedal, y en base a esa definición, inventariar, digamos, ¿no?, los humedales. O sea, decir, bueno, todas estas zonas son consideradas humedales. Entonces, todas estas zonas van a tener que estar reguladas con estas leyes, ¿sí? Entonces, la ley de humedales justamente es una regulación sobre estos ambientes que va a dictaminar qué se puede hacer y qué no. A ver, hay avance de la agricultura que es obviamente necesario, y que a más población vamos a necesitar más comida. Si necesitamos más comida, vamos a necesitar plantar más. Pero hay que regular a las industrias para que eso se produzca de una manera sustentable. Porque si yo no pongo esas regulaciones, la industria no va a gastar, a invertir más plata y a reducir sus ganancias para, realizar su explotación de una manera sustentable. O sea, ninguno lo va a hacer. Sin entrar en detalles, estamos medio devastando muchas zonas de nuestro país para este tipo de utilización. Sí, porque, a ver, ¿se puede hacer de otra manera que sea menos dañina, más sustentable? Sí, pero es más cara. Entonces las empresas, ninguna va a querer hacerlo de esa manera. Y te van a decir, no, mira, si yo lo hago de esta manera y el otro no lo hace de esta manera, luego mis precios van a ser mucho más caros, nadie me va a querer comprar a mí, entonces yo me fundo. Entonces entran todos en esta vorágine, en esta competencia, en la cual si hacen las cosas bien, terminan perdiendo. Entonces la única manera de que estas cosas se cumplan es regularlo y generar una ley en donde todas las empresas estén obligadas a hacer esto, y si no lo hacen, la multa sea muchísimo más cara que el gasto que ellos tendrían al hacerlo de manera sustentable, ¿no? Porque en muchos países, en muchos lugares pasan que está bien, bueno, sale la ley, buenísimo, tenemos la ley ahora, pero la ley te dan unas multas que son tan irrisorias, digamos, o sea, son bajísimas, que hasta los mismos productores dicen, ¿y para qué voy a cumplir la ley si gano mucho más, obviando esto, haciéndolo de todos modos, y de última, si me enganchan, pago la multa, y me sale más barato? Entonces, digamos que cuando esté esa ley, no es, digamos, ya está, listo, solucionamos el problema. Después hay que trabajar un montón, ¿sí? En que esto se cumpla, en que se generen las infraestructuras para regular esto, para vigilar que esto se cumpla, ¿no? Bueno, esto, una de las cosas que habíamos hablado en el programa anterior, sobre el satélite, el satélite que habíamos puesto en órbita. Bueno, esto es una de las maneras que tenemos para ir regulando, inventariando y controlando estos ecosistemas, ¿sí? Porque justamente vamos a tener una visión desde arriba mucho más precisa, con una definición mucho más grande, y bueno, justamente tenemos un aliado, digamos, allá arriba para este control, que si no también es muy difícil. Y sí, porque aparte se complica porque, claro, se empiezan a echar la pelota entre distintas, por ejemplo, entre Ríos te va a decir, y mirá, yo no tengo la infraestructura ni de Nación me baja la plata para que yo pueda regular esto, ¿no? Imagínense que son extensiones de tierra muy grandes, en donde si yo tengo que poner gendarmería o policía, controlar esas cosas, es imposible. Entonces, por un lado, se hace que esto en realidad no se quiere regular, porque justamente hay mucha gente que saca beneficios de esto. Y por otro tenemos esto, ¿no? Como que siempre se van echando la pelota para un lado, para el otro, porque realmente es difícil. Es difícil controlar esto. Es difícil controlarlo, como también es difícil controlar la venta ilegal de animales, la caza y la venta ilegal. Es bastante difícil porque son extensiones de tierra muy grandes en donde es muy difícil cubrirlas. Entonces, digamos que la ley es el primer paso. La ley, una ley bien diseñada, bien armada, estaría, digamos, fomentando, o sea, generando, planteando la regla de juego. Y la regla de juego para todos los productores en Argentina van a ser esta. Como todos compiten con esa... Sí. Digo, ¿tenemos información del estado parlamentario? ¿Es algo que recién ahora se está iniciando como campaña para que exista una ley de humedales? No, ¿sabemos es algo que, si hay algún tipo de avance? Es algo que venía ya, creo que la primera propuesta fue en 2008, se pateó para 2013, después del 2013 lo patearon para 2015, y ahora con estos últimos incendios que fueron un montón, y ese día hubo un día que en Capital se estuvo lleno de humo, fue como que sacudió todo y dijeron, che, hay que sacar del cajón esto nuevamente, y ahora creo que estaba en... porque hay como 7 proyectos diferentes. Son como distintas, cada una va pasando por distintos procesos y se va modificando, y de esos 7 quedará uno, pero sí que en este momento está todavía ahí. O es lo último que escuché, creo que yo digamos que de la parte legal es lo que más flojo estoy. No, pero a partir de esto que nos contás, podemos ahora hacer un poquito el seguimiento, por ahí la próxima hacemos un mínimo seguimiento y actualizamos un poquito a ver en qué estaría esta cuestión del proyecto. Sí, yo hasta ahora lo último que leí estaba en Cámara de Diputados, no, de Senadores me parece, no me acuerdo. Ahí va, genial. Bueno, Darío, espectacular para introducirnos en una nueva temática, nos corrimos... un ratito del COVID nuevamente, como para también saber que hay vida por fuera del COVID y hay muchísimas problemáticas por fuera del COVID que también hay que prestar atención. Exacto, y si querés, mirá, bueno, no nos corremos del COVID, porque podríamos decir que estas cosas son las generadoras de estas problemáticas como la pandemia, ¿no? Porque cuando nosotros vamos sacándole el hábitat a ciertas especies, esas especies tienen que entrar en contacto con nosotros porque no les queda otra, porque su hábitat fue devastado, y ahí es donde tenemos más probabilidad de zoonosis. Si empezamos a relacionar, está todo muy relacionado con nuestra conducta para con el ambiente, con cómo el ser humano se maneja, produce y cómo distribuye lo que produce, tiene que ver mucho con esto del COVID-19. Así que estamos avanzando, ¿no?, sobre el ambiente. Exactamente, sí. Estamos cada vez obligando a ciertas especies de animales. Primero que se pierde la biodiversidad. Cuando se pierde la biodiversidad hay una mayor probabilidad de zoonosis, o sea, de que el virus salte de animales hacia nosotros. Y cuando obviamente nosotros nos ponemos en contacto con otras especies, también tenemos una mayor probabilidad, y justamente esto es porque... por estas cosas que hacemos. Dejamos sin hábitat, no hay regulación sobre las empresas, cómo es que trabajan, cómo es que extraen sus ganancias. Si no hay regulación, lo hacen de la manera que sea más eficiente para ellos, pero la manera que es más eficiente para ellos no suele ser la más eficiente para el ambiente y para una salud de todos, ¿no? Cuando el ambiente está saludable, nosotros estamos más saludables. El coronavirus es algo que nos viene a mostrar eso. Si nosotros perturbamos el ambiente, un ambiente poco saludable genera estas cosas. Que nos terminan afectando y obviamente siguen afectando a todo el planeta. Sí, sí. Buenísimo, Darío, genial. Una buena información para compartir. Eso, espero que haya servido de algo. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Será hasta la próxima. Un abrazo grande y hasta la próxima. Pasó así el espacio de ciencia del profesor Darío Leguizamón. Estuvimos hablando sobre los humedales, su importancia y las problemáticas que están sufriendo en estos tiempos con incendios y otro tipo de acciones, ¿no?, que sabemos que se están realizando. Es muy importante que lo tengamos en cuenta y quedamos, ¿no?, en conocer un poquito más de qué se trata este proyecto de ley para justamente proteger estas zonas tan importantes de nuestro país. Recordá que estamos en la FM Guaira Quimbal, que podés comunicarte por nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como FM Guaira Quimbal. También en Instagram estamos como FM Guaira. Y de la misma manera, @FM Guaira, nos encontrás en el Twitter, ¿no? Con estas tres redes sociales podés comunicarte con nosotros mandándonos un mensaje o también simplemente comentando, siendo parte de las distintas informaciones que vamos difundiendo. Quédate porque ya llega el espacio Somos Todes de la Asociación Autodeterminación e Inclusión, en este caso la segunda entrega sobre trabajo y discapacidad. El aire se transforma. La radio crece. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Escuchanos en www.guairaquimbal.org. Seguinos en las redes sociales, Twitter, @FM Guaira Quimbal, Facebook, FM Guaira Quimbal Castelar. Sumate a nuestro espacio de encuentro, FM Guaira Quimbal, 89.9. Escuchá, que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Somos Todes. Somos Todes. Un programa de autodeterminación e inclusión. Somos Todes. Somos Todes. Somos Todes. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Hoy en Somos Todes queremos seguir hablando del derecho al trabajo para todes. Como afirma Emiliano Naranjo, es urgente e importante implementar políticas de desetiquetamiento. Esto quiere decir que cuando se diseñan políticas y se desarrollan programas, se debe incluir a todos, todas y todes sin etiquetas, siempre teniendo en cuenta la importancia de garantizar apoyos para la vida independiente y la autodeterminación. Solo de esa manera, las personas con discapacidad serán reconocidas como ciudadanos y trabajadores con plenos derechos. En esta ocasión, traemos las voces de quienes piensan e implementan acciones para promover el acceso al empleo. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Natalia Lázaro y yo soy directora general de Desarrollo Económico Local del municipio de Ituzaingó. Esta dirección está dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo y coordino tres direcciones: la Dirección de Empleo y Capacitación, la Dirección de Industria y la Dirección de Comercio. Buenas, mi nombre es Florencia Veleira, yo soy terapista ocupacional y coordinadora del taller protegido Talitacum. Nosotros estamos ubicados en Lavallol, Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, y nuestro taller protegido se dedica a la producción de panificados. ¿Qué son los talleres protegidos? Los talleres protegidos son entidades estatales o privadas. Son personas jurídicas y sin fines de lucro, que tienen como finalidad la producción de bienes o servicios cuya planta está integrada por personas con discapacidad. En nuestro país tienen una larga trayectoria. Desde el año 2013 están reguladas por el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, que establece tres modalidades de empleo protegido: taller protegido especial para el empleo, taller protegido de producción y grupos laborales protegidos. Los y las trabajadoras de los talleres protegidos están en una situación laboral precarizada. No tienen acceso a una jubilación ni a la cobertura médica. Nuestro objetivo es que promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad, mejorando el acceso al empleo y el desarrollo de las aptitudes y habilidades laborales de cada individuo que se acerca al taller. Lo que nosotros intentamos es que cada operario, cada persona con discapacidad que ingresa al taller, adquiera habilidades para el empleo. Cuando se encuentra en la búsqueda o una oportunidad para acceder a un trabajo formal, tenga habilidades y recursos necesarios para sostener en el tiempo este trabajo. Mauricio Mareño Sempertegui, trabajador social. Tomando la metáfora de las vías de circulación de automóviles, pareciera que existe una gran vía, una amplia carretera que vamos a denominar la corriente principal de la vida social. Por esta vía transcurre la vida de todos nosotros. Ahí están los espacios comunes de recreación, educación, capacitación, las instituciones que nos brindan servicios de salud, servicios culturales, nuestros espacios de consumo, de producción, es decir, todos aquellos ámbitos de la vida en los que participamos en diferentes etapas de nuestro ciclo vital. Ahora bien, a un costado de esta vía central, y si observamos con detenimiento, encontramos un carril selectivo, un carril exclusivo, un carril diferenciado en el que sucede y acontece la vida de la población calificada como discapacitada, una vía por donde solo transitan aquellas personas que portan ese calificativo. Ahí encontramos las escuelas especiales, los institutos, los talleres protegidos de producción, las asociaciones para discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo salir de este carril diferenciado? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Cómo nos encontramos con estos trabajos? Es trabajando en redes con otras instituciones, ¿sí? Otros espacios donde también propician que las personas con discapacidad puedan acceder a empleos formales, tanto en el ámbito público o en el privado, pero la mejor manera de trabajar es en redes. Para mí es la forma que más funciona porque, bueno, cuando uno aparece una búsqueda de alguna empresa, siempre estamos comunicándonos a ver si algún perfil de los operarios que trabajan en nuestra institución puede acceder o postularse a esta búsqueda. Desde la Dirección de Empleo se lleva adelante un programa que se llama Programa Promover la Oportunidad de Igualdades en el Empleo. La realidad es que ese programa se lleva adelante a través de capacitaciones que realizan las personas para formarse para el mundo del trabajo. Esas capacitaciones, por realizar las capacitaciones, las personas cobran una ayuda económica de 3.000 pesos y todas esas capacitaciones que se hacen desde la Dirección de Empleo tienen el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad de todas las personas, de todos los vecinos, ¿no? En particular, a través del programa Promover, de las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Además, se lleva adelante distintos programas de capacitación. Ahora tenemos una plataforma de formación a distancia, también permitiendo a personas que no pueden desplazarse generar distintas capacitaciones, ¿no? Tomar distintos cursos de capacitación a través de la plataforma a distancia. Desde la Dirección de Empleo también y en articulación con la Dirección de Comercio e Industria también promovemos lo que es la incorporación de personal a través del servicio de incorporación de personal que brinda la oficina, que es un servicio gratuito para las empresas y comercios que necesitan contratar personal. En ese sentido, nosotros llevamos adelante todo el proceso de búsqueda y preselección y derivamos a la empresa los candidatos preseleccionados para que la empresa o comercio tome las entrevistas y termine de definir cuál es el perfil indicado para la incorporación. Hugo Fiamberti. Que una persona con discapacidad, del tipo que sea, esté excluida del sistema laboral, tiene que ver con un modelo, con una normalidad que hemos establecido como sociedad. En esta sociedad, basada en el sistema capitalista, triunfa el que tiene más saberes y habilidades desarrolladas. Si sos licenciado, doctor o profesor, tenés un estatus. El trabajo nos representa, nos identifica y nos clasifica. Nos preguntamos cuáles son las dificultades que se presentan para que las personas con discapacidad logren formar parte del colectivo trabajador de una sociedad. Acá nos encontramos con algunas dificultades cuando encontramos un puesto de trabajo, ¿sí? Alguna búsqueda. Tenemos el perfil de la persona que creemos que puede acceder a ese puesto de trabajo y nos encontramos con algunas dificultades familiares en algunos puntos, individuales también, porque hay personas con discapacidad que no quieren acceder a un trabajo formal. Y bueno, acá nos encontramos como en una disyuntiva, ¿no? Tenemos el puesto de trabajo, sabemos que el perfil de este individuo es acorde a los requerimientos, pero este individuo no quiere acceder a ese trabajo. O este individuo sí quiere acceder a este trabajo formal y la familia no acompaña, no quieren, no propician que crezcan, que maduren, que sean personas independientes. Entonces acá nos encontramos con una dificultad. Si la familia no acompaña este proceso, generalmente fracasa. Es muy importante el acompañamiento familiar. También los apoyos externos que puedan aparecer en las empresas son de suma importancia porque hacen que esta persona que empiece un trabajo nuevo se sienta confiado de que lo puede realizar, que tiene un acompañamiento dentro de la empresa donde puede ser su apoyo, ¿sí? Esto es muy, muy valorable cuando las empresas están en la búsqueda de personas con discapacidad que puedan encontrar apoyos significativos dentro de su propio personal para hacer este acompañamiento más rico y más próspero. Las exigencias del mercado hacen que las empresas busquen cada vez más una mayor competitividad. En la selección de su personal intervienen prejuicios sobre las personas con discapacidad. Estos prejuicios generan mitos que actúan como barreras a la inclusión laboral. Se cree erróneamente que las personas con discapacidad son poco productivas, también se cree que son conflictivas, que encontrarán dificultades para integrarse a un grupo de trabajo o que faltarán más por sus problemas de salud. Estos mitos expresan una mirada que entiende a la discapacidad como una tragedia médica personal. En función de las dificultades que detectamos para la incorporación de personal con discapacidad, detectamos que hay mucho desconocimiento por parte de los empleadores. Tal vez es desconocimiento y el desconocimiento muchas veces te lleva al miedo y a no poder involucrarte contratando personas con discapacidad. La discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad se origina en las barreras y una de las peores son los prejuicios. Además, tenemos vigente el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Ese programa es inclusivo. Es un programa donde también trabajamos, es para jóvenes de entre 18 y 24 años, tengan o no discapacidad. La realidad que notamos que ese programa genera mucha inclusión en los jóvenes con discapacidad que participan. Lo articulamos con escuelas especiales, con maestras integradoras. Ahora, actualmente, se encuentran muchos chicos con discapacidad realizando cursos de formación a través de este programa mediante nuestra plataforma de educación a distancia, que nos genera realmente muchísima satisfacción esa articulación y con resultados muy exitosos, ¿no? El Estado tiene un rol central para garantizar el derecho al empleo en igualdad de condiciones. En cuanto al programa Promover y el programa Jóvenes que les comentaba, estos programas están orientados específicamente a lo que es la capacitación para las personas para mejorar sus condiciones de empleabilidad, sus habilidades blandas también, ¿no? En este sentido también Hay programas que articulamos nosotros con el Ministerio de Trabajo que tienen que ver con incentivos hacia las empresas que buscan personal, ¿no?, y que contratan personal. Estos programas de incentivo de contratación de personal también tienen un incentivo mayor para las empresas que contratan personal con discapacidad. Pero todos estos programas que tienen que ver con la capacitación o con el incentivo a las empresas para la contratación de personal, con esta ayuda económica por parte del Ministerio, son una ayuda a la hora de decidir contratar personal nuevo, ¿no? Nosotros desde el municipio estamos permanentemente buscando acciones y generando sensibilización en todas las empresas cuando nos piden búsquedas laborales, como para poder hacer incorporaciones de personal que tengan que ver también con personas con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 27 que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Este derecho no se cumple en espacios segregados de trabajo protegido. Una forma de garantizarlo es el empleo con apoyos. El empleo con apoyos es el empleo integrado en la comunidad dentro de empresas normalizadas para personas con discapacidad mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, a lo largo de su vida laboral y en condiciones de empleo lo más similares posible en trabajo y sueldo a los y las trabajadoras sin discapacidad en un puesto equiparable dentro de la misma empresa. Además, tenemos vigente en el municipio, a través de esta dirección, un sistema de apoyo para la incorporación de personas con discapacidad. Ese sistema fue desarrollado por la Mesa por la Inclusión, donde hay distintos actores que conformaron la mesa, y se desarrolló este sistema para poder acompañar a las empresas que soliciten personal con discapacidad para la incorporación, sobre todo como para evitar esta cuestión que yo decía antes, que tiene que ver muchas veces con el desconocimiento, ¿no? Y por otro lado, bueno, no podemos dejar de mencionar la problemática de empleo que ya teníamos el año pasado y que este año con la pandemia se agudizó. El Estado, las organizaciones sociales, las empresas, familias y fundamentalmente las personas con discapacidad, tenemos la obligación como actores políticos de poner en marcha las transformaciones necesarias para eliminar las barreras que impiden el acceso al mercado laboral de personas con discapacidad y especialmente a las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, quienes, una vez más, se encuentran en una situación de clara desventaja. Todos tenemos que estar informados, superar nuestros prejuicios y luchar por generar oportunidades para que cada persona con discapacidad tenga la oportunidad de contribuir a través del empleo, al desarrollo y la construcción social, ejerciendo sus derechos ciudadanos. Derechos son el trabajo, adultos. Las personas con discapacidad tenemos derecho al empleo. Decimos que podemos. Reclamamos que no nos saquen las pensiones si conseguimos un trabajo. Nos capacitamos para trabajar. Danos el lugar.

decisiones. Por eso me interesó. ¿Cuál es tu apreciación sobre esta charla? Había mucha gente que no conocía. Estaban todos hablando sobre el municipio de Morón. Había dos chicos que colaboraron sobre el municipio y habló sobre personas con discapacidad. Habló sobre las rampas y barreras. Con una familia de hijos con discapacidad de una presentación. Ellos lograron y pusieron ascensores en su escuela. ¿Alguna reflexión que quieras agregar? La charla estuvo muy buena. Me hubiera gustado poder participar en la charla con mi punto de vista. Me gustaron las experiencias de esos chicos. Le mando saludos a la Guaira Quimbal y somos todes. Como te mencionaba al principio, estas actividades, la cual acabamos de escuchar, ¿no? Un poquito relatando en la voz de Micaela y las preguntas de Verónica, una de ellas que tenía que ver con discapacidad y juventud. Esto fue dentro del marco del mes de las juventudes, esta serie de distintas actividades virtuales que está organizando el municipio de Morón. Queda todavía una semanita, un poquito más, ¿no? Los días que quedan del mes. Por ejemplo, para 21 se realiza la muestra de campaña en vía pública Juventudes. A las 18 horas se hace la presentación en las distintas redes sociales del municipio de Morón. Simplemente en las redes sociales buscan municipio de Morón y allí lo encuentran. Para el miércoles 23 hay una charla sobre juventudes y ambiente, el lanzamiento del ciclo para la formación de promotores ambientales jóvenes. Esto se realizará vía Zoom, pero pueden comunicarse vía arroba juventudes Muni Morón o al 11-3500-98683. La última actividad que tiene este mes, el mes de la juventud, es en relación a Juventudes y Trabajo, espacio de asesoramiento, acompañamiento y charla con referentes del empleo joven local. También será vía Zoom por los medios que te comentamos antes, pero obviamente para que sea más sencillo, para más información, podés buscar toda esta información en las redes sociales del municipio de Morón. Como decíamos, estas actividades que comenzaron el 4 de septiembre y se extienden hasta el 28 de septiembre están enmarcadas en el mes de la juventud en relación al Día Nacional de la Juventud, que es el 16 de septiembre, donde se conmemora la fatídica, ¿no? Lo que conocemos como la Noche de los Lápices, el secuestro de un grupo de jóvenes por parte de la última dictadura militar, su desaparición. Y un hecho que ha quedado en nuestra memoria, justamente jóvenes que pedían no solamente un boleto estudiantil, como bien sabemos, sino que pedían por un mundo mejor, un mundo con más derechos, un mundo más accesible, un mundo donde la educación sea un derecho real para un montón de personas, y justamente el acceso al boleto estudiantil así lo marcaba, entre otros muchos ideales que tenían estos jóvenes, que ya sabemos, sus voces fueron calladas, fueron desaparecidos en parte, hubo algunos sobrevivientes que justamente pudieron contar esta historia. Hay una película, saben que hay documentales, hay muchísima información en relación a este hecho, con esta frase que ha quedado también en la historia, ¿no? Los lápices siguen escribiendo. En el CENS 454, desde la FM Guaira Quimbal, los lápices también siguen escribiendo. Así que este mes es muy importante, ¿no? Seguir ejercitando la memoria, no solamente en este mes, sino todo, en todo el año. Pero sabemos que estas fechas, ¿no?, nos llaman a tomar conciencia, a seguir siendo parte de todo lo que sucede, y a que esas luchas también están presentes el día de hoy, ¿no? Una mejor educación, aún en tiempos de pandemia, es algo muy necesario y por lo que tenemos que luchar todos, todas y todes. Así estamos llegando al final de este programa, Que No Te Sorprenda en Cuarentena, edición virtual, porque ya saben, por el cuidado que debemos tener, no estamos habitando nuestra radio como lo hacíamos habitualmente, sino que estamos realizando este programa de manera virtual. Participaron de este programa en la producción Verónica Rizzo, que le escucharon sus voces al aire, también Beatriz Robles, Fernanda Lucero. Ayudó en la edición también Nicolás Villarreal. Darío Leguizamón fue parte de la columna de ciencia. Mi nombre es Julián Cucarese. Recuerden, anótense, si no lo tienen a mano, FM Guaira Quimbal es la radio que están escuchando. Guairaquimbal.org, la página donde también subimos informaciones, notas, producciones de los estudiantes que también estén escuchando en estas tandas, entre comillas, ¿no? Las separaciones que tenemos entre bloque y bloque. Obviamente que también están presentes las producciones de los estudiantes que estamos realizando este año. Y recuerden que pueden escucharnos los lunes a las 13 horas, los miércoles a las 20 horas y los viernes 18 horas, estos distintos horarios. Nuestras redes sociales, FM Guaira Quimbal para Facebook, FM Guaira para Instagram y Twitter. Comuníquense, sean parte, propóngannos entrevistas, propóngannos temáticas, sigan participando, sigan acompañando a la FM Guaira Quimbal. Nos encontramos la semana próxima con una nueva edición de Que no te sorprenda en cuarentena. Adiós. Sin razón.